Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos. Después de la entrada que nos ha puesto nuestro director Juan Cabezas, arrancamos. ¿Qué tal? Pues vamos al lío. Tenemos entre manos un artículo de opinión, la verdad es que muy original, muy profundo. Sí, bastante. Está publicado en alhama.com, en la sección del blog El Campesino Inquieto. El autor es Juan Miguel Ortigosa Palma y el título ya de por sí promete. Breve ensayo sobre educación, la educación y la termodinámica. Y ojo que es la primera parte de 5, o sea que esto tiene recorrido. Totalmente. La premisa central, que de entrada puede sonar, bueno, un poco extraña, es esa. Sí, relacionar la segunda ley de la termodinámica con el sistema educativo y con la vida en general, vaya. Exacto. Para entenderlo, hay que empezar por el concepto clave de todo, que es la entropía. Claro, el autor la define de una forma muy sencilla, muy accesible. Dice que en un sistema cerrado, la entropía nunca decrece, que es la tendencia natural al desorden, al caos. Eso es. Y también la define como la ausencia de desequilibrio. Cuando los niveles de energía se igualan, ya no se puede extraer trabajo útil. El sistema, digamos, se muere. De hecho, para subrayar la importancia de esta idea, cita al filósofo Bergson. Sí, que la llamó la más metafísica de las leyes de la naturaleza. Porque no solo afecta a la materia, sino a todo, a procesos sociales, biológicos. Pero, y esto es fundamental en el artículo, la entropía no es solo algo negativo. No. Aunque la asociamos al caos, también es lo que permite que los sistemas evolucionen, que se adapten. Hay un axioma que dice, el desorden trae orden. Y aquí viene el punto clave, creo yo. Los procesos de aumento de entropía solo son irreversibles en sistemas cerrados. Un ideal que en la práctica no existe. Salvo para el cosmos en su conjunto, claro. Exacto. Y el ejemplo que pone para ilustrar cómo se puede reducir la entropía localmente es, bueno, el milagro de la vida. Explícalo un poco. A ver, las plantas, los animales, mantenemos un orden increíble, una entropía negativa o negantropía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a costa de un aumento masivo de entropía en el Sol, que es el sistema que nos alimenta. El balance global se mantiene. O sea, no creamos orden de la nada, sino que lo importamos, pagando un peaje. Justo eso. Hay otro ejemplo en el texto que es todavía más fácil de entender, el de la interacción entre animales y plantas. Ah, sí, es genial, porque el desecho de los animales, el dióxido de carbono, que es alta entropía para nosotros, es la fuente de energía para las plantas. Y al revés, el desecho de las plantas, el oxígeno, es nuestra fuente de energía. El desorden de uno es el orden de otro. Es perfecto. Pues esa es la idea final del artículo. Resumiendo mucho, que para obtener un trabajo útil de la energía, siempre hay que pagar un tributo. Siempre. Un tributo en forma de aumento de entropía. Y esto se aplica a todo, desde una máquina hasta una estrella. La verdad es que son ideas que invitan a la reflexión. Y mucho. Quienes quieran profundizar, pueden leer el ensayo completo en la web en alhama.com. Pues sí, por nuestra parte lo dejamos aquí. Seguimos trabajando ya en más contenidos. Eso es, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada, ahora nos pone la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.